sale una, dos, tres. Acción. Y acción, exactamente. Vamos a esperar tantito en lo que se empiezan a conectar, ¿no? Tápale la mano. No hacemos comercial. No hacemos comercial a nadie. Me voy a hacer así. Ándale. Vamos a hacerle como las cadenas públicas antes, que les ponían una etiqueta blanca, ¿no? Todo salía parchado. Sí, aguántame el corte. Ey, cuando daba gracia a Eugenio Derbez, nada más que ya después Sí, pero no era él el chido, era Gus Rodríguez, el de Nintendo Manía. Él era el que le escribía los guiones. Inclusive todavía hasta Shrek 1, él le ayudó a diseñar la imagen del burro. O sea, él, no, y era un chingón para los guiones. No nomás para la comedia, para todo. Pero, pues, se fue donde había lana, pues, y le pagaban. En Nintomanía. Pero ahí hubo un pedo entre TV Azteca. Ya ves que tenían pedos primero, ahorita ya, pues ya no hay tanto desmadre, ya se pasan los actores uno a otro. Entonces estuvo ahí un pedillo, pero... Lástima, en paz descanse el güey. Sí. Y él fue el que predijo todo el desmadre y el fenómeno de Pokémon antes de que llegara. Bueno, amigos, estamos en su podcast La Cueva. Regresamos después de unas semanas de irregularidad por las ferias de fanzine a las que teníamos que asistir. Estuvimos en Feria del Libro, presentamos Sirope Petricor en Feria del Libro y además Carla Camir presentó su libro Noctem. Estuvimos en la carpa número 4 y pues tuvimos buena recepción de nuestro material, a pesar de ser material de 18 más, había gente, había niños, obviamente adaptamos la charla para que pudieran escuchar sin que hubiera ningún problema y tuvimos bastante buena respuesta, hasta tuvimos fans aparte de vender nuestros libros. Pasó algo curioso que tuvimos presentación de nuestro material, más no tuvimos stand. Entonces compartimos stand con los librositos y ahí estuvimos durante... nuestro material estuvo todo el tiempo, los días de feria y 10 días de feria, y nosotros estuvimos intermitentes acompañándolos. Bueno, amigos, este programa es un programa especial. Nos vamos acercando a Halloween. Sí. Nuestra época favorita del año, porque nos podemos disfrazar sin ser juzgados. Okay. Vale, como yo me disfrazo todos los días del año, me pongo otra piel como los skinwalkers, entonces pues no lo veo tan diferente. Me disfrazo de adulto responsable. Algunas veces, esa no diario, pero algunas veces, por lo menos dos o tres veces a la semana, o cuando es necesario. Los martes. Para cumplir con Johnny. Para tener un horario más o menos laboral. Bueno, el caso que nos estamos acercando a esta fecha tan maravillosa del año, Halloween Día de Muertos, ya se volvió una especie de mini, ¿cómo se llama? Un mini, esta palabra, maratón, así como existe el Guadalupe Reyes, ya existe el Halloween Día de Muertos, ¿ok? Entonces son 4 o 5 días en las que el velo de la realidad se desgarra. Mira, Jazz saluda, hola Jazz. Se desgarra y el mundo de los muertos, de los vivos, de los monstruos, conviven todos al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar de un clásico de los 90s, que es la película de It, basado en el libro de Stephen King, eso. Vamos a hablar un poquito de cómo fue la producción de la película. Tiene muchas cosas interesantes y para muchos, o algunos ya lo deben de saber, realmente no es una película, es una miniserie que originalmente se dividió en dos partes y se transmitió en Estados Unidos y Canadá. ¿Okay? La filmaron en Canadá y se transmitió en los dos países simultáneamente. Esta serie la conocimos mucho en los videoclubs como una película, y como venía dividida en dos partes, porque completa dura algo poco más de 3 horas, pues era como ver exactamente dos películas. Para muchos la rentaban y era pues un éxito de videoclub. Ahora tiene su contraparte literaria, en la que el tema es mucho más serio, es mucho más gore, trata temas mucho más perturbadores. Hay personajes que en la adaptación de los 90 no aparecieron, en la versión moderna de Andy Muschietti aparecieron, inclusive en esta última versión eran personajes tan fuertes que fueron suavizados, no los desaparecieron totalmente, pero ahí están. Y que además el personaje de Pennywise está ligado a otras historias de Stephen King. Ah, sí, al comparten. Comparten universo. No, como curiosidad, no sé si conocerán la película para televisión Tommyknockers, que está basada en un cuento de Stephen King. En una parte de la novela, este relato corto, trata sobre el descubrimiento de una nave extraterrestre que empieza a afectar a los pobladores de un pequeño pueblo de Maine. Ahí van a ver por dónde va el rollo. Y empiezan a hacer unos aparatos muy extraños y a cambiar su comportamiento porque está afectándolos la radiación que genera esta nave. Estos personajes intentan huir y pasan por Derry en carro en el relato, y un payaso con globos rojos los saluda desde abajo de la carretera. Entonces, Stephen King tiene algo bien curioso. Su obra cumbre es La Torre Oscura, y toda la saga que viene con él del Rey Escarlata es una amalgama del universo, es un universo compartido a los libros de Stephen King. En las películas, por tema de derechos, pues no se hace de forma explícita, pero normalmente tienen uno o dos easter eggs en los que aparece la información de cómo está conectado todo este universo. Pennywise tiene otras apariciones, tiene otras menciones. Hay personajes en los que se confunden un poco. Hay varios villanos que son como muy recurrentes en la obra de King. Sin embargo, Pennywise como tal, más allá del cameo al estilo de la novela del relato corto de Tommyknockers, no aparece tanto, porque para King fue un personaje desgastante. Ahí vemos que un payaso asesino de niños y toda esta cuestión surgió a raíz de una catarsis que tuvo Stephen King en un momento en el que era adicto al alcohol, a los calmantes, a los antidepresivos, y se nota en su obra. Es una obra muy densa. Quien la haya leído sabe que es una obra muy larga, muy descriptiva, pero que con la prosa de King pues te va llevando poco a poco y te va haciendo un flashback dentro de otro flashback dentro de otro flashback. Entonces, es una característica de Stephen, ¿no? Que te está contando una historia y te cuenta una historia alterna y otra, pero está bien padre porque hay muchos escritores que quieren utilizar ese elemento y de pronto te pierdes en la historia principal, y Stephen King nunca te suelta de la historia principal, o sea, te hace raíces de la historia, pero nunca pierdes el hilo de lo que es la historia principal. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención cuando leí el libro el caso de cuando Beverly enfrenta a su pareja y que es una persona abusiva, y que él mismo, al mismo tiempo que está sucediendo eso, recuerda cómo fueron abusivos con él. Entonces esa es como una metarrealidad. O cuando Ben Hanscock, el personaje gordito, está hablando con su mamá y cómo su mamá lo alimenta, le da mucha comida como para que el duelo por lo de su papá no sea tan grave, y que hacen un flashback de por qué la mamá es así. Entonces te da una serie de información bien cabrón que los medios audiovisuales no pueden. Ahí no digamos que es mejor leer un libro, o sea, son medios diferentes, pero es algo que sería muy difícil. Y yo creo que, por ejemplo, la adaptación de los 90 peca de eso. Cuando empieza la película, empezamos a ver el flashback de donde son adultos, a donde son niños, de adultos, a donde son niños. De hecho, esa parte narrativa llega a ser pesada en algún momento. Obviamente, como la historia es interesante, pues te hace que sigas viendo la película, pero sí te saca momentos. Por ejemplo, las adaptaciones nuevas de Muschietti, él hizo primero todo el capítulo de niños y luego todo el capítulo de adultos con algunos flashbacks de niños. Eso narrativamente te lo hace mucho más ágil. Tommy Lee Wallace, el director de la versión original, es conocido, infamemente conocido, como un director que saca con pocos recursos proyectos que son basura. Realmente no son basura, sus proyectos realmente tienen mucha alma. Lo que pasa es que esta producción tenía que ajustarse a la censura de televisión por un lado, y por otro lado tenía un presupuesto limitado a una producción de televisión, no es una superproducción. Y yo creo que para el nivel de efectos que se logró, artesanales, se lograron muy muy bien. Ahora, Tommy Lee Wallace dirigió Halloween 3, dirigió Noche de Miedo 2, entonces son dos secuelas de películas muy, muy famosas. No es tanto que sus películas sean malas, sino que las comparan con lo que son consideradas obras maestras. Uh-huh. Aparte, con Halloween 3 le jugaron muy chueco porque es la primera en la que no aparece, primera y única que no aparece Michael Myers en Halloween. El de ¿cómo se llama? Silver Shamrock, de las máscaras, calabaza, bruja y esqueleto. No, es, de hecho, si lo ves fuera de Halloween, es buena. Se ve, sí, se ve que le... Sí, es como si no fuera parte de la continuidad de Michael Myers, sería una buena. Lo que pasa es que la idea de John Carpenter era hacer una antología, que cada película de Halloween fuera distinta. De hecho, la segunda parte ya la hizo bajo contrato, porque él, la primera habla de Michael, la segunda y probablemente era la temporada de brujas, Halloween 3, sería esa, y cada película tendría su propia historia, que si lo ves, pues sería algo muy, muy chingón. Pero la gente quería más de Michael Myers. Vamos a decirlo, es un personaje muy famoso. Sí, Tommy Lee Wallace trabajó con John Carpenter en la primera. De hecho, por eso a él se le encarga la tercera película. Y con Noche de Miedo, a través de Carpenter, se le encarga esa película. Hablábamos de Tom Holland en la film, que él fue quien dirigió Psicosis 2. Pues también Tom Holland es el director de Noche de Miedo, que es una película de vampiros también de culto. Entonces le toca hacer la segunda parte y muchos la comparan con la primera. Es una película distinta. Noche de Miedo 1 es una película de vampiros clásica. Noche de Miedo 2 es un slasher con varios monstruos. Entonces tiene esa mala fama, pero si vemos, todos sus proyectos tienen alma. Y la producción de It estuvo problemas con Stephen King, problemas con el presupuesto, problemas con la censura, porque el director original iba a ser George Romero. Entonces George Romero, eso no lo sabía. Sí, George Romero es camaradísima de Stephen King, entonces mi compa la va a hacer. Y ahora no la va a hacer mi compa, la va a hacer otro güey que pues King le tiró con todo lo que pudo. Sin embargo, cuando vio el producto final, dijo, supongo que esto era muy bueno, pero dijo, se hizo lo mejor con lo que se tenía. Fue el mejor halago. Fue lo mejor halago, sí. Ya con el tiempo ya limaron asperezas, pero sí, o sea, de que la vaya a hacer tu compa, lo quiten y pongan a otro fulano, aunque sea muy bueno, que sea muy buen artesano, pues no vas a estar a favor del proyecto. Uh-huh. Y ahora vamos con el cast, que vamos a dejar a Pennywise para el final. El cast que hubo con los niños fue genial, o sea, todos los niños están geniales, pero destacan Seth Green, que era... Richie y ¿mande? Richie, no, el cómico. El pelirrojo. Seth Green, ajá. El pelirrojo. Que luego fue el hijo del doctor malito Austin Powers y hizo muchas películas en los 2000 así de ese estilo. Y ahorita se me va el nombre de Jonathan Brandis, el que la hacía de Bill de niño, es un actor infantil, el güerito. Que No, el Bill, el tartamudo, ese sí es el tartamudo. Ajá. El otro es el pelirrojo. Muy rojo. El que era el que estaba haciendo chistes todo el tiempo. Jonathan Brandis fue un actor infantil que en los 90s estaba en todos lados. Inclusive llegó a hacer una película junto a Chuck Norris en su prime, en el que se imaginaba que era el patiño de Chuck Norris en las películas. Y fue una de esas estrellas infantiles que triunfaron mucho y se fue apagando poco a poco. Desgraciadamente el chico se suicidó hace unos años. Tras hacer una película importante, una superproducción de guerra, hizo un papel después de muchos años y él tenía la esperanza de regresar y cortaron todas sus escenas. Apenas se aparecía de extra. Ay, y terminó su escena. Cuando hacen producciones suele pasar. Grabas mucho, tienes mucha producción y al final cuando haces la edición, pues tienes material de más. Y lo entonces, que cortaron fueron las escenas de Jonathan Brandis. Entonces el chico se suicidó. Él también estuvo perfecto en eso. Sí. De hecho, el chico que hace la de Muschietti, la nueva, no me gustaría comparar, pero los comparo. Tuvo una muy buena actuación, pero se basó mucho gráficamente, no en la novela, sino en el papel de Jonathan Brandis. Uh-huh. Fue una especie de ahí de homenaje, reconocimiento que le hicieron. Entonces, por eso, los demás personajes, si te fijas, actúan muy distinto. Uh-huh. La Beverly de esta serie de los 90 es una chica digamos, sí ruda, atrevida, pero sigue siendo buena gente, tiene buenos modales. Cuando se muere esta chica, Velma Daniels, el personaje, pues era una hija de la chingada, y ella, ay, se murió Velma Daniels. En cambio, la Beverly de Muschietti es, ah, le hubiera dicho que le den. Es diferente el personaje. En cambio, el personaje de Bill sí se conservó mucho, y expresiones y todo. De repente hay actores que se basan en otras cosas, ¿no? Del lado de los adultos teníamos figuras de la televisión de la época, y ahí resalta, por ejemplo, a Annette O'Toole, que era una artista famosa en ese entonces, con mucho trabajo, y llegó a ser, para los que no lo ubican, es Martha Kent en Smallville. La mamá de Clark en la serie de Smallville. Ella es Annette O'Toole y está muy bien y trabaja muy bien, aunque creo que de los adultos esa es la que menos tiempo tiene en pantalla y tiene una de las mejores escenas. La escena esta donde va a buscar a su papá y se encuentra con la señora Kersh, que se convierte en una anciana bruja zombie que toma el té así con los dientes todos podridos. Sí, que es cuando le ofrecen el té, ¿no? Que traen así, que creo que sale sangre. ¿Eh? Sangre, ajá. Y ella le tenía ¿cómo se llama? Hematofobia. Ajá. Ajá, creo que sí es. Le tienen miedo a la sangre. Ella tenía ese detalle. Y el otro es John Ritter, era un actor muy famoso, películas de televisión, comediante, también hizo cosas de drama, que también hace unos años falleció. Para los que no lo ubiquen, John Ritter es el papá del niño problema, de Mi Pobre Diablito. No sé si ubican esa película, pues John Ritter es el papá, ajá, exactamente, de ese pelirrojo tremendo. La película es su papá John Ritter, y aquí hace el papel de Ben, de adulto, del gordito, cuando ya bajó de peso. Pocos lo ubican en el papel porque ahí salió con barba. Sale barbón en esta película y en las otras no salía barbón. Entonces la película tenía un elenco muy bien formado en la parte de adultos. En los niños hicieron un excelente trabajo. Yo sí lo veo al final, me quedo más con el trabajo de los niños que los de adultos. Aunque eran buenos actores, los escogieron porque eran famosos en ese momento en la televisión de Estados Unidos. Y ya ves, de todo el elenco, dos puedo mencionar así, eran este y este. Los otros los vi en otras películas, pero más o menos lo ubico. Sus carreras se fueron apagando, eso sucede a veces, como le pasó a Jonathan Brandis. Y llegamos al que era el mejor cast de la pinche historia, que es Tim Curry. Dime un actor más polifacético que Tim Curry. Yo pienso en Horror Picture Show, pienso en Leyenda, donde hace al diablo, o sea, ese diablo con los cuernos enormes de la... Es que tiene una, lo que comentábamos ayer, que tiene una rasgos faciales muy peculiares. Sí, pero puede pasar de lo... no todos los rasgos son así, hay gente que tiene rasgos... De de un aspecto amable a un aspecto como de loco. Y yo veo el registro en el sentido de que la comedia te produce, te cagas de risa cuando lo ves, ¿no? Pero le cambia tantito sus gestos y dices, ay, güey, no, este güey está, es alguien que está mal, pero es su habilidad como actor. En la película de Ridley Scott, Fantasía, es donde aparece como el diablo, pues es impresionante, no lo reconoces hasta que se ríe y dices, ah, este güey está en Curry. Ajá. Que es de Ridley Scott, del director de Alien, y Tom Cruise en unos papeles, primeros papeles importantes, aparece como un elfo o algo así, ¿no? Y va a rescatar a la princesa mágica, y hay un unicornio por ahí. Es una película genial también. Pues, gracias a esa película, es que no vimos un Pennywise con más prótesis, porque eran de 8 a 12 horas para maquillar a Tim Curry como el demonio, como el señor de la oscuridad. Entonces él quedó con una fobia a las prótesis, al maquillaje. Okay. Y una de las pocas condiciones que pidió, porque era por ahí amigo de Tommy Lee Wallace, es que los procesos de maquillaje no fueran pesados. Ajá, exactamente. Y se redujeron muchas escenas, lo cual yo creo que jugó a favor, porque si bien sus prótesis con los dientes se ve impresionante, donde trae los dientes chuecos, ¿mande? No, pero cuando se ríe ya, esa sonrisa es inconfundible. Esa sonrisa, sí. Entonces, cuando lo ves, es perturbador. La escena donde está con los dientes chuecos, no los picudos, había muchas más escenas que particularmente para mí es más digamos impresionante, es cuando está en el cementerio y que le dice que que ya hay un lugar ocupado. Refería, eso está genial, que está adentro de la tumba. La tumba, ¿no? Sí, cuando le gruñe ahí, trae los dientes chuecos. Que ya tenía la tumba ocupada del... De Stan, del judío. Del chico que se suicidó, ¿no? Sí. Ajá. De Stan Urich, ahí estaba ocupada. Ese se ve muy impresionante, pero digamos que la mayoría de esas escenas se quitaron para que actuara más Tim Curry, y yo creo que le jugó a favor, porque con menos recursos hicieron más. O sea, tú ves ese payaso y te sonríe y te cambias de acera, ¿no? O te vas corriendo, la verdad. Y lo que poca gente sabe es que en la película de Tommy Lee Wallace, el aspecto del payaso es muy diferente al de la película, al de los libros, perdón. En los libros es más como la versión nueva de Muschietti, con algunas diferencias, pero es un traje plateado, holgado, con bombines, con un corbatín naranja. ¿Tú ya viste la nueva, Johnny? ¿Y te gusta más, el viejo o el nuevo? ¿Y a ti? Yo creo que es un empate. No, aquí se tiene que decidir. No, yo creo que es un empate. A mí me gusta más el viejo. No, sí, el nuevo está chido, pero el viejo me genera como más. Te voy a decir por qué te genera más. Porque es un personaje que se ve como un psicópata, aunque tiene esa parte sobrenatural, por eso genera más. Y cuando le agregan esa parte de, por ejemplo, cuando sale con los dientes, así, todo eso. Es como un regalo. Ya es un plus, pero ya su cara, sí, así nada más cuando sonríe, cuando está hablando con Georgie, por ejemplo, o sea, güey, ahí estaba mal el Georgie, o sea, si tú ves, dime, de niño, tú vas caminando, sí, lo que la vimos ayer, vas caminando por la acera y ves una alcantarilla y un payaso te dice, hola, Johnny, ¿te acercas? Yo igual. Miren, ayer yo le dije, pinche Georgie también, no manches, hay un payaso en la coladera con un globo, te está hablando, güey, ¿no? Sí, y su, que es muy irónico en lo que dice, y su sonrisa así como torcidita, no sé, ahí ya lo ves y no necesita nada porque ya ves que es cierto, locochón, ¿no? ¿Quién nos habla? Ay, un pendejito. Toma. ¿Qué es para Saúl Santiago? Toma, pendejo. Hola. Qué amor, yo sí lo voy a decir, eres un pendejo, Saúl Santiago. Bueno. Palomilla, todos vayan al perfil de Saúl Santiago y diga, póngale que es un pendejo. Bueno, vamos a hacer unos bloqueos al rato. Sí. Nada, es un pendejito ahí. Pero bueno, Jory no tenía razón, o sea, no mames, no te acercas. Pero bueno, dentro de la inocencia de los niños, el que se viera un payaso que no es tan aterrador, pues queda más realista, ¿no? Que se acerquen. Sin embargo, el nuevo tiene la parte que su voz chilloncita, su voz vamos a decir, su aspecto puede ser muy creepy para un adulto, pero para un niño puede ser muy llamativa. Uh-huh. Y el It anterior, te digo, se ve más como un psicópata. Trato de pensar cómo pensaba como era niño. Entonces, yo creo que le tendría más miedo al de Tim Curry que al de Bill Skarsgård. Es que ya tiene cara de loco sin necesidad de nada. De ningún maquillaje. Entonces, llegamos a ese que digo, es el mejor. Ahora, ¿por qué digo que es un empate? Porque el de Bill Skarsgård es mucho más fiel al material original. Y lo que quería comentar ahorita es que la imagen del Pennywise de Tim Curry está basado en una de las pinturas de John Wayne Gacy. El asesino serial que se vestía como payaso, que era realmente Pogo el payaso. Cuando estuvo en la cárcel, tuvo tiempo para hacer pinturas, y entre esas pinturas, pues tenía muchos payasos, y uno de sus retratos más famosos tenía la forma de que utilizaron para Tim Curry, tal cual. Por ahí hacen unos smash, ¿sí? No, déjalo, después lo quitas. Hizo unos smash en los que ponía la imagen de Tim Curry y la pintura de John Wayne Gacy, y básicamente son iguales. Entonces, desde ese punto ya tiene un detalle bastante, bastante perturbador. Uh-huh. Y por eso digo, es un cast muy bueno, y obviamente es muy bueno, pero no se parece tanto al material original. Uh-huh. Ahora, ¿por qué hizo esto de Tommy Lee Wallace? Porque iba a tener un presupuesto muy ajustado. Hacer las cosas que están descritas en el libro, para los que han leído el libro, pues con los efectos especiales ahorita, con la versión nueva, no se lograron, quedaron lejos de lograrse. Sin embargo, se hicieron efectos muy impresionantes, ¿no? La parte final en la que él se convierte en un híbrido de insecto mutante, pues quedaron muy bien los efectos, pero realmente eso no es lo que pasa en el libro. Sí ven partes insectoides de él, pero para cada uno al mismo tiempo están viendo a lo que le tienen miedo. O sea, lograr eso cinematográficamente está muy, muy cabrón. Sí, porque hubieran tenido que invertirle en el miedo de cada niño. Y sí, exactamente. Simplemente por cuestión de costos. Está complicado, ¿no? No, y que lo puedas ver y que no se entorpezca la narrativa sin cortarlo uno a otro está diferente. Ahora, lo que tuvo que hacer Tommy Lee Wallace con la araña, que a la mayoría no le gusta la araña, pues sí, yo entiendo que no les guste la araña, porque a los que no habíamos leído el libro en ese entonces dices, ¡guay! La historia de se va transformando, ¿por qué es una araña? Uh-huh. No hay nada que te diga por qué es una araña. Es que para el final de la producción de la miniserie se encontraron con una serie de problemas de presupuesto, sobre todo, que no pudieron solventar y lo hicieron lo mejor posible con esa araña, que si la ves, sí está impresionante y sí es un tiene unos props así muy muy bien hechos, pero no tiene movilidad, no tiene expresividad, ya no sale Tim Curry, entonces... Sí, de hecho ahora que dices eso, me acuerdo porque pues yo cuando la vi, sí me sacó de onda, me gustó la peli, ¿no? No me cortó el rollo, pero sí me sacó de onda el tema de la araña, así como que... Sí, ¿por qué no, salió? Porque es una araña. Ajá. Pero dije, bueno. Pues, ¿quién le tiene miedo a las arañas? Porque sí, te puede, quedas con ajá. eso. Digamos que esa es la parte en la que la película se cae. De hecho, ya la segunda parte de las originales, pues tiene muchos problemas de narrativa, porque al tener, nos acostumbramos mucho a los personajes infantiles en la primera, su historia es más emotiva, pasan a la segunda y empezamos a ver los miedos de los adultos, que de alguna u otra forma son... pues menos concretos, son más ambiguos, empiezan a hacerse torpe la narrativa por eso, ya no empatizas tanto con ellos porque a los que acompañaste realmente en la primera parte fue a los niños y fue con los que empatizaste. Y hacia la parte final de la película, salvo el ataque de Henry Bowers, pues no tiene tanta acción, o sea, realmente son momentos como de tensión, pero se le cae la película a Tommy Lee Wallace. Digamos que eso, la original, te atrapaba por la primera. Sí. Y eso no pasa con Andy Muschietti, o sea, la película tiene muchos mejores efectos, tiene más presupuesto. Ahora, pero con lo que se... Pero no le gustó. ¿Por qué no te gustó, Johnny? El argumento de por qué. Dinos, ¿por qué no te gustó? A Tim Curry, sí, para todos nos pasó eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en cuanto a los personajes, no sé, no. Yo los veo muy equilibrados en la segunda. Yo veo, bueno, en la versión de Muschietti veo que todos brillan, todos tienen su momento, y en la original no, en la original veo que, salud, que algunos personajes brillan demasiado y los otros quedan casi de relleno. De hecho estaba pensada para una trilogía, ¿eh? De a la primera y a la segunda parte de Muschietti les quitaron muchas escenas. En la original también hay muchas escenas que se grabaron pero no se incluyeron también, o sea, una fue por cuestión de presupuesto y otra fue porque, créanlo, ¿no? Tommy Lee Wallace sí quería meter el gore de la película, sí quería quedarse con la idea que tenía Romero, pero los guionistas lo estuvieron presionados por la censura y todo eso, que era para televisión, que le bajara. Entonces eso quitó muchas escenas. Hay, por ejemplo, una escena en la que levanta, no es a Richie, ¿cómo se llama? A Eddie Spaghetti, al chiquito, al del... ¿Eh? Sí, leí el libro, no. Sí. Ah, Beverly, pues más bien sería una orgía, ¿no? Fue consensuado. No desinformes. Sí, tiene muchas cosas el libro que son inadaptables inclusive hoy, a menos que la hicieran de bajo presupuesto. Sí, al cuando después de que vencen a Pennywise, se pierden en las alcantarillas. Y entonces piensan que van a morir. Y pues son adolescentes. Y ahí todos contra todos. ¿Qué pasaría? Es lo que yo siempre te digo. Y si pasara una situación así, vamos a morir, tenemos que hacer esto. Pues ya. Probablemente sí, probablemente sí. Ellos sí lo pensaron. Adolescentes, todos hormonales. O sea, sí, exactamente. Ya cuando estás mayor, dices, no, espérate que lleguemos a la casa. No, pero no vamos a llegar nunca. Estamos atrapados a una precisamente, precisamente. De derrotar a una araña de mutante, otro, de, mutante otra. De otra dimensión. Bueno, en el libro no era araña, era diferentes cosas, pero. ¿Mande? Pues más bien sí, pero más como que estaban observando. Es otro rollo. De hecho, sería de las pocas cosas que, por ejemplo, yo no dibujaría. El rollo así entre los niños como que lo tengo, sí. 18 más todo, 18 menos, no. Pero son de las cosas que Stephen King se sacó a su cabeza precisamente por el rollo del alcoholismo, las drogas y todo lo que estaba metido. Entonces, cuando le preguntaron si él escribiría una secuela de It, dijo que no, que jamás volvería a tocar el personaje. Y para que permitiera que hicieran la próxima iteración que va a ser en Welcome to Derry, que va a ser para HBO Max, que van a hacer una especie de precuela de It, fue un pedote. Y no porque no venda, o sea, él sigue vendiendo la novela y le sigue reedituando un chingo. Yo creo que es de las más vendidas que tiene junto con El Resplandor y me parece que El Costal de Huesos, que es una serie de cuentos cortos que une, son las más vendidas de King. Cementerio, pues ya, esas ya van más hacia abajo. Bueno, la última vez que leí, ya ves que él sigue sacando cosas, ¿no? Eran como que las tres más compradas, más vendidas, y que se seguían reeditando, reeditando, reeditando. Entonces, él sigue obteniendo recurso con la novela, ya sacó lo que tenía que decir. Nunca me ha pasado así que yo diga, voy a hacer un personaje y ya no lo voy a tocar porque es algo pesado para mí, no me ha pasado. Sí me ha pasado de repente que leo cosas o veo películas que son muy emotivas y luego digo, ya no las puedo ver, pero me gustó mucho. Por ejemplo, hay una, también de Stephen King, la de La Milla Verde. Ah, mírala. No, tiene cosas de terror, pero es más un drama. Es película. ¿Cómo le pusieron aquí en español? No me acuerdo. Milagros Inesperados. Milagros, ajá. Pero sí, porque dijimos... Donde sale John Coffey. Y dijimos, ¿qué onda con el nombre? Con el nombre. Por ejemplo, esa película me gusta mucho, pero no es una película que diga yo, ¡ah, la quiero volver a ver! Ajá, la que es un preso, exactamente. Pero la serie de los 90s, con todos sus errores, fue con la que todos conocimos al personaje de It. Digo, hay gente como de ti que te gustan las dos, pero prefieres la original. Gente como Johnny, al que no quiere saber nada de la nueva. ¿Cuál? ¿De la? ¿De It? Sí, ya salieron las dos, Johnny. Y ojalá salga la segunda de It, aquí hablamos de ella. Ya salió la segunda de It, ya tiene años. El remake, la 1, fue del 2017, 2010, creo que de 2019 salió. Yo sí vi la primera en el cine y la segunda no recuerdo si la vi en el cine o no, pero la primera sí. Sí vi las dos en el cine. Y a mí sí me gustaron, yo soy fan de las nuevas. Pero honestamente, reconozco que lo que hizo la original... No hay forma de que una película lo haga. Así sea 100% fiel al libro, la gente a la que nos gusta el libro vamos a decir chingón. Pero el lado nostálgico de cuando lo vimos, los que ya pasamos los 40, éramos niños, adolescentes. Entonces, ¿eh? Sí, somos old school. Entonces cuando la vimos... ¿Cuántos años tienes, Johnny? 44. Pues no está tan viejo, tengo 41. Estamos más o menos del calibre. Él es el adulto responsable, entonces cuando volvamos. No, a salir, no. Creo que es todo menos el eso, Johnny. El adulto responsable siempre debe ser el mayor. Cuando volvamos a ir a echar chela al restaurante donde vamos a hacer el evento de fanzines, va a ser el adulto responsable. Bueno, a los que crecimos en estas edades y que vimos la original, no va a haber película que logre hacer eso porque fue con lo que conocimos el personaje. Hay gente la que le tira mucho esta a la versión original. Oh, nadie le tira a Tim Curry, eso es unánime. O sea, nadie dice que ese It hizo al personaje un ícono del terror del cine también. Inclusive trascendió que era una película para televisión y todos lo ponen al nivel de Jason, Michael Myers, Freddy, que son íconos del terror de bajo presupuesto, pero realmente son superproducciones a comparación del 90% de las películas. No son blockbusters, pero digamos que tienen un nivel de producción muy cabrón. Y con un nivel de producción 10 veces menor, llega esta adaptación mocha de un libro de Stephen King y la rompe. O sea, el personaje ya quedó grabado en la memoria de todos. Igual, a mí me gustaría saber si dentro de 10, 15 años, los niños que vieron esta, porque igual, no sé si lo sepas, las versiones de Muschietti iban a ser mucho más sangrientas. Ah, la batería. Pues no importa, nos quedamos aquí en TikTok si nos vamos, pero no nos vamos todavía. Los niños que las vieron rebajaron el gore, tenía mucho más gore, y lo hicieron de una forma muy inteligente, porque hay escenas que sí dejaron, simplemente estaban hechos con efectos prácticos, entonces se miraban muchísimo más sangrientas, miraban mucho más brutales, por eso le pusieron CGI a la nueva. Entonces con el CGI se mira más caricaturesco y puede ser PG-13. Pero vamos a ser sinceros, muchos de niños no tenían 13 años cuando la vieron, eran mucho más chicos. Entonces me gustaría saber si dentro de 10, 15 años se va a generar el mismo efecto. Sí, bueno, ahorita voy a una anécdota sobre eso, porque ¿dónde la vi? Entonces, de 10, 15 años, ¿a quién van a recordar ellos? Para ellos va a ser Elite, va a ser Bill Skarsgård, no Bill Skarsgård. Sí, es de la familia Skarsgård, es hermano o primo de Floki de Vikingos. Hermano, ¿no? Hermano. Y son hijos del profesor que salía con Thor en la primera y segunda película. Uh-huh. Son una familia de actores noruegos, ¿no? Sí. Entonces, muy buen actor. ¿Él es el más chico o el del medio? Creo que es el de en medio. Hay uno más, Floki es el mayor y hay uno más chico. Hay otro, el más chico, que también hizo algo. Ah, la del cuervo. No, él es Bill. Él es Bill. Ah, okay. Sí, es que estaba por ahí así. Anda, como que... descarga. Ajá, sí, atinándole. Pues me gustaría saber que en 5 o 10 años, o sea, qué es lo que van a recordar los niños. Y es bien curioso que los niños sean los que sean más fanáticos del terror. Es algo, y ciertos personajes le llaman demasiado a los niños. Yo conocí la película rentándola, porque un amigo que ya falleció se pinteaba la secundaria, iba a la casa. Era más grande, era la edad de mi hermano de Mumbai. Iba a la casa Mauricio y ponía las películas y las mirábamos y las mirábamos, entonces se generó. Lo que estaba en la escuela. En la escuela, exactamente. Okay. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar de tema antes de que nos quedemos sin batería, de Noctem. Es una antología de cuentos de horror que escribió Camir. Son 6 cuentos de horror bastante densos. No, digamos, tanto. Digamos que si los adaptaran a televisión y tendrían que meterles mucho relleno. Y si los adaptaran al cine de bajo presupuesto, noruego o escandinavo o alemán, a lo mejor ahí sí los adaptaban. Digo. Vamos a tener que... pues ahora que andan con lo de los cortos, cortometraje, vamos a tener que ver, a ver cómo les sale y a ver si los contrato para que hagan un corto de alguna de mis historias. Estaría chido, conseguir sponsor ahí para que... Voy a ver cómo les sale ahí el proyecto que trae yo. Voy a evaluarlos. Los contrato y les pago con caguamas. Bueno, a ti con Coca-Cola. Y Johnny, acepto. No sé de qué se trata esto, pero acepto. 2 caguamas y unos taquitos de tripa, dice Johnny, que está adentro. No manches, sí, de los del negocio. Sí, el catering sería de ahí, obviamente. Unos de modogos y unas caguamas. Comemos, toma Johnny, ya no hacemos nada, ¿no? Bueno, cuéntanos de Noctem. 6 cuentos de terror. ¿Qué tiene de especial tu libro? Hablando de la parte literaria. No, no sé qué. No lo vayas a sentir como... como ¿cómo? Que menosprecio. Algo así. ¿Qué no, tiene de especial Noctem? Bueno, creo que una de las cosas que destaca es que sea ilustrado. Uh-huh. Porque, pues normalmente, por ejemplo, la novela gráfica, pues estamos acostumbrados a ver la parte de literatura coexistir con la parte gráfica, ¿no? Uh-huh. Pero en la literatura, salvo los libros como para niños, sí, la literatura adulta como que no es tan común. No digo que no haya, sí hay, pero no es tan común. Que como que te dejan todo solamente la parte de la literatura y no es tan común ver de pronto libros para adultos ilustrados. Esta sería una. Otra, que no hay censura, ¿no? Obviamente, como pues nosotros estamos autopublicándonos, pues no hay censura, entonces los temas así como están en mi cabeza, así pasan al libro. Y no pasan por ese filtro de la casa editorial que te dice, ay, está excelente tu idea, pero le vamos a modificar esto, y de pronto ya es otra historia, ¿no? Creo que como escritora es una ventaja que nadie ande manoseando mi historia y que de pronto la idea principal termine tan manoseada que ya... Que se desvíe. Se desvincula de lo que era originalmente y termine siendo otra cosa medianamente parecida, si bien va. Entonces creo que esas son cosas que destacan. Además que es diverso. O sea, tiene historias, como lo comenté en la entrevista anterior, de, como digamos, terrenales, la cuestión del canibalismo, como cuestiones de, ahí coqueteo con la ciencia ficción, en el caso de los seres estos que vienen de otras dimensiones. Y pues ahí le meto el toque de mi gusto por los vampiros, cuando meto también a los seres que son vampiros de energía. Entonces creo que también es diverso, no es un libro que siga sobre una línea, sino que a pesar de que es mi estilo, hay como que diferentes cosas. Entonces, ¿consideras que lo que tiene para ofrecer es su autenticidad, no tiene censura, está la obra íntegra del autor? Sí, quien lo lee va a saber como que de qué va el rollo conmigo. Ok, platícanos un poquito de cada cuento, así no spoilees, así como danos pues una noción, ¿no? Vamos a hacer una pequeña sinopsis de cada cuento. Vamos al índice. Ándale con el índice y ahí nos vas platicando un poquito de cada cuento. Retractum es el cuento con el que abro. Es una historia de seres de otra dimensión que no sabemos de dónde llegaron ni cuándo llegaron, pero llegaron a ser un desmadre y los humanos, en lugar de intentar, no sé, rebelarse en contra de ellos o algo así, pues empiezan a generar una devoción así extrema, ¿no? Hacia estos seres. Entonces como una parte de esclavitud, ¿no? Porque en mis historias los humanos nunca ganan. No se salvan ni los niños ni los perros. Es como explotación italiana, ¿no? Los que llegaron del humo, esa es como una onda más sí de invasión extraterrestre. De hecho, lo deja un poquito entrever al final. Entonces, esta historia va sobre una primera oleada de seres que vienen a ayudar a otros a conquistar como que la Tierra, ¿no? El cuento en específico habla sobre esta primera oleada. El hospital es sobre un ser que habita en un edificio abandonado y pues este ser hace que personas que tienen necesidades, X necesidades, vayan a él para devorarlos, ¿no? Es como que les lanza el anzuelo y ahí pues se los devora. Es un ser igual como de otra dimensión y es uno de los cuentos que le abren paso al siguiente libro. Tierra Blanca, que por cierto, y se olvidó decir en la entrevista de hace rato, Johnny, que Tierra Blanca sí existe, es un lugar, un pueblito en Veracruz. Es en Veracruz, ¿eh? Ajá. No. Monteblanco. En Veracruz. Este es Tierra Blanca, está en Veracruz. Bueno, Tierra Blanca habla sobre una especie de... Te está mandando saludos, Bimbay. Ay, hola, Bimbay, cuñado. Tierra Blanca habla sobre son un tipo vampiros de energía que habitan en este lugar, Tierra Blanca. Ahí hay como una especie de portal dimensional, entonces ellos habitan únicamente ahí y a través de los sueños ellos llevan a la víctima para poder alimentarse de ella. Luego es Amor de Padre, que es una historia sobre un padre y su hija. Bueno, está vista desde los ojos de el protagonista es una tercera persona, él tiene una especie de conexión con el padre y puede ver todo lo que él hace, pero no puede interferir, o sea, él solamente es un espectador a través de los ojos del padre y el padre es un caníbal. Luego La Puerta, que esta historia también le abre paso al siguiente libro, es sobre... Yo le llamo infierno, pero en mi cosmogonía el infierno no es un lugar, sino un ser. Entonces, este ser es creador de un mundo, por así decirlo, en el que todo lo que hay ahí está basado en tus deseos y fantasías, ¿no? De la persona, obviamente, que él va a capturar. Entonces, La Puerta es un lugar que te va a mostrar todas las cosas que en tu vida, pues, normal no puedes tener, ¿no? Fantasías o deseos de cualquier tipo, llámese sexuales, llámese profesionales, el deseo de ver a un ser querido que ya falleció. Cualquier cosa que tú desees demasiado, este lugar te la va a dar. ¿Y por qué te lo va a dar? Pues bueno, porque él se alimenta de las personas, ¿no? Entonces, te lo va a dar, te va a atrapar, tú vas a querer volver, y en algún punto, pues, tal vez no puedas salir de ahí. Entonces, el cuento con el que cierro el libro, La Puerta. Son 6 historias autoconclusivas, son diferentes cada una, y hay 2 nada más que le abren paso al siguiente libro, pero tienen su cierre en este. Okay, está interesante. ¿Cómo describirías tu libro así por temáticas? Es decir, terror, fantasía, o sea, ¿cómo describes tu libro? Yo creo que es terror y se coquetea con la ciencia ficción. Tú recientemente, tengo que investigar muy bien ese tema, porque tú lo tienes catalogado en... Splatterpunk. En Splatterpunk. Yo creo que es terror. Terror, ciencia ficción. Con la ciencia ficción. ¿Tu intención era esa o se fue dando mientras lo escribías? ¿Cómo fue? Son dos géneros que me gustan mucho desde pequeña. Tengo una fascinación por los monstruos, tengo una fascinación por las cuestiones divinas, o sea, yo soy atea, pero me genera mucha fascinación esa idea de seres que nos conquistan. ¿Viste alguna a los humanos que ven a la humanidad como una insignificancia o un recurso? Entonces, ¿viste alguna vez la serie de B, Invasión Extraterrestre? Sí. Sí. Entonces, va por ese lado. Pues sí va, no sabría decirte si es como a propósito, porque como siempre lo comento, mis cuentos surgen de mis pesadillas. Yo simplemente los pulo. Pero pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque pues es lo que a mí me gusta, entonces pues se refleja en todo lo que sueño. Esa parte de los sueños, o sea, cuando tú vas a escribir un cuento, ¿todo el tiempo está influenciado por tus sueños? Gran parte sí. Por ejemplo, el de Los que llegaron del humo. Ajá. Esa historia es totalmente el sueño, o sea, desde inicio hasta que termina. Es el sueño tal cual, o sea, yo nada más fui el vehículo portador que plasmó lo que había en el sueño al papel. Pero, por ejemplo, en el caso de Los Retráctiles, el sueño era un fragmento de la historia, ¿no? Okay. ¿Te acuerdas que te conté la parte donde estoy con una amiga y aparece uno de estos seres? Eso era todo el sueño. Y entonces ese sí lo desarrollé, sentí que tenía como más potencial. Entonces, ¿cómo es tu proceso creativo por eso? Digamos, ¿tienes un sueño y cómo decides? ¿Este sueño va tal cual a mi cuento o este sueño le hace falta algo? ¿Cómo es tu proceso para hacer eso? Pues porque hay veces que el sueño que tengo ya por sí me da el final. Ah, y el okay, inicio. Okay. Entonces, ahí yo sé, es como ver una película, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un sueño donde como que veo una película, pues sé que ese sueño no necesita más que escribirse, ¿no? Ajá. Obviamente, pues, a darle de pronto sentido a algunas cosas, ¿no? Pero hay veces que sueño como sketch. Entonces, ahí yo sé que, este sketch me gustó. Porque no todo lo que sueño lo vuelvo a cuento, ¿no? Algunas cosas las descarto. Otras cosas te las doy para que sean fanzines, ¿no? Como el de la vampira. O el del... cajero. El del cajero. Ese es próximamente. Entonces... hay algunos sueños que son sketch y entonces digo, voy a tomar esto y ahí ya desarrollo la historia, como fue el caso de los retráctiles, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es tu cuento favorito de los 6? Los retráctiles. Y le tengo mucho cariño a Tierra Blanca porque es un cuento viejito, lo que les decía hace rato a Johnny, que pues también lo comento aquí, que pues a mí esta ilustración la quería así porque quería algo representativo y para mí representa el presente y el pasado. Azura es el personaje de la historia de Tierra Blanca. Déjame lo muestro para acá también, TikTok. Estamos acá. Perdón, TikTok, se me fue el rollo. No, está bien, pero para mostrarla, pues. Y yo nada más estoy hablando aquí y acá. Presente, pasado. Pasado, sí. Okay. Entonces, el azulito este, que es azul grisáceo, él es Azura y él es de un cuento que se llama Tierra Blanca y este cuento representa mi pasado porque es un cuento que escribí hace ya bastante tiempo. Y él es Ri, que pues representa mi presente porque fue el primer cuento que escribí después de muchos años sin escribir. Entonces, le tengo un cariño especial a Tierra Blanca, pero definitivamente mi cuento favorito es Retractum, porque además creo que es el que lleva más de mí, ¿no? O sea, lleva mucho BDSM, lleva mucha violencia, lleva canibalismo, lleva necrofilia, todos los temas que me gustan, pues ya ahí están. Entonces, siento que es como que el que más me representa. Y me gusta mucho y aparte eres tú. Aparte el protagonista. Más bocón. En el sueño no era él el que aparecía, era un chico que aparece de hecho dentro de las ilustraciones. Ahí está. ¿No vas a seguir? Vamos hacia atrás. Aquí está. Aquí está. El que yo soñé es esto. Este. ¿Sí se ve? ¿Cómo? Sí, sí se ve. Ese es el chico que aparecía en el sueño, pero como ese cuento sí lo pulí, entonces creé un personaje basado en Mao, porque yo tengo una amor-obsesión por Mao. Es él. Entonces, sí. Recuerda eso cuando te enojes conmigo, ¿eh? Pero sí, está grabado. Pero es tu culpa, entonces recuérdalo tú para que no hagas que me enoje contigo. No funcionan así las cosas, amor. Entonces, cuando le empecé a dar estructura al cuento, me imaginé a Mao como uno de los retráctiles, que son estos seres que son como hombres, pero que echan su cabeza hacia atrás para poder alimentarse. Como las cascos retráctiles para moto o avatares. Ah, mira, de ahí vienen, sí. Ajá, me gustan mucho esos cascos, sí, me gustan, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el rollo. Lo imaginé como uno de esos seres y me gustó imaginarlo de esa forma, entonces decidí ponerlo como el protagonista de la historia, porque aunque su aparición es en la parte final, realmente la chica que cuenta la historia de los retráctiles tiene una obsesión por este ser, entonces todo el cuento gira en torno a esa obsesión que ella tiene. Otra pregunta, ya yo que ya leí los cuentos y todo eso, ¿podrías explicarnos a todos en general el concepto de cuento de la puerta y el del hospital de los infiernos. Ok, bueno. Sin dar spoiler, o sea, concepto. Sí. Ajá. Es un, digamos, universo que estoy desarrollando, que es todavía un bebé porque apenas está en desarrollo, donde, como comentaba, desde mi percepción el infierno no es representado como un lugar, sino como un ser biológico que tiene necesidades y obviamente al ser seres colosales, dimensionales, como una especie de seres lovecraftianos, tienen la capacidad de crear un entorno para sus víctimas, ¿no? Una ilusión para poder atraparlos y consumirlos según lo que ocupan, ¿no? De cada uno tiene una función y una necesidad diferente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la puerta y del hospital, estos seres, el que está en la puerta y el que está en el hospital, son seres que forman parte de este universo de infiernos biológicos, que va a haber muchos más. Va a haber uno que está dirigido hacia los niños, otro que es el de la culpa, porque cada uno representa, por ejemplo, el de la puerta representa el deseo, el del hospital es como pues una necesidad, ¿no? Sí, algo que te apremia en el momento. Ajá, exacto. Va a haber otro que sea sobre la culpa, va a haber otro que sea sobre los niños y pues que se va a alimentar específicamente de niños. Va a haber muchos infiernos y cada uno va a tener su estructura y van a coexistir en un mismo universo y esos dos cuentos forman parte de ese universo. Okay. Una pregunta que me surge, ya viendo tus cuentos terminados y todo, ¿hacia dónde se dirigen más el tipo de monstruos y de personajes que creas? ¿Hacia dioses primigenios o seres de otras dimensiones o una característica así infernal, en el sentido judeocristiano de la palabra? Creo que muchos hacia seres de otras dimensiones, pero desde la percepción de los demonios judeocristianos. Okay. Porque, por ejemplo, en el caso de Retractum, del cuento de Retractum, de los seres retráctiles, pues la gente, justo, de hecho, la chica que nos va narrando la historia dice que son, unos los ven como dioses, otros los ven como demonios. O sea, la percepción del humano siempre en mis cuentos es como que los ven desde la parte demoníaca judeocristiana, pero realmente yo planteo siempre esa parte de que son de otras dimensiones. Me atrae mucho esa parte de que... Es que me encanta el videojuego de Silent Hill. Entonces, esa... Las dimensiones alternas. Esa onda de que hay puertas dimensionales en lugares X y que de pronto se pueden atravesar y te puedes quedar atrapado, o que seres de otra dimensión pueden atravesar la puerta y llegar a este lado. O sea, me resulta muy atractiva esa idea. Entonces, va por ahí el rollo. Saludos, César Gutiérrez. Aquí andamos. Aquí anda tu profe todavía haciendo cosas raras. Es que César fue alumno mío de secundaria. Entre las muchas cosas que he hecho, fui maestro de secundaria. Okay. Y a él le gustan las cosas de terror, le gusta la parte audiovisual, hace cortos, hace streaming, o sea, está metido en el negocio. Qué chido. Bueno, para cerrar, ¿qué nos dirías para comprar tu libro? ¿Qué nos debe de atraer de tu libro? Pues lo que comenté al principio, que es un libro que no tiene ningún tipo de censura, ni en la parte de las ilustraciones. De hecho, le faltan. Va a haber una segunda edición que va a traer más ilustraciones. Lo que pasa es que ya no lo podía explotar tanto en esta. Estábamos contra reloj.